Rincón tropical, rincón del amor. Yo oí un canto negro allá en el Congo. Yo oí un canto negro allá en el Congo. Soy un canto negro en la madrugada. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Lola. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Lola. Soy un canto negro allá en el Congo. Soy un canto negro